Oiga, no hay una palabra que más me saque la piedra. ¿Cuál? A todos. Buenos días. ¿Qué más? Que whistleblower, el soplón. Y la usa mucho Santiago Ángel. Ah, acaba ¿por de aparecer qué? Otro soplón de Facebook. Déjenlos. Se pudrió todo, ¿no? Otra persona. Está en la India con el primer ministro de la India vendiéndole 600 millones de cupos. Déjenlo tranquilo. Bueno, deje. Hola María Juliana, ¿cómo te fue? Veo que te fue como muy floja en el arepazo la semana pasada. Eso me estuvieron contando algunos oyentes. Las respuestas muy llamativas. Me estuvieron, sí, como que estaba muy flojita. Las respuestas demasiado torpes. Muy llamativas, sí, por no decir otra cosa. Como que estaba muy desubicada. No, y muy consentida. Ay, no, Jaime. Ay, no, sí. Habla normal. Porque es que con ese habladito, no. Eso es para tu novio, para el programa no, Nico, ¿sí o no? De acuerdo, de acuerdo. Te voy a decir que hubo momentos en que se te pegó el hablado de Luisa Clavijo, ¿ah, aunque sí? Nunca la hayas conocido. No la conocí. Exacto. No, no, no, yo no puedo decir nada. Yo traté de hacer mi mejor acento paisa y traté de decir las mayores estupideces para que tuviera menos 50 puntos. Pero normal. No lo logramos, eso ¿no, lo Nico? Hago hasta estando en la mesa, entonces normal. Brutalizar. Pero no llegó a menos 50, ¿no, Niki? Me salvé. No, pero está en el borde, en el límite. Hoy, no, la, exacto, hoy la escuché, inflamos un tricito, ¿no? Te escuché decir que hoy me querías hacer llegar hasta menos 50. No me voy a dejar. No, ahí. Pero yo solo no. Nicolás también tiene una ávida actitud. Es que, respondió unas cosas que a mí me sorprenden. Yo no conocía a esa María Juliana, mejor Juli, dicho. Tienes menos puntos que Orlando. Tienes más puntos negativos que Orlando. Y eso nunca había pasado. Bueno, no, rompiendo Orlando marcas pasó de 50 desde 1988. Alguna vez. Entonces yo creería, 88. Quedan 5 días y eso le podemos meter a esa vaina 9, ¿qué? 2. No. 6, 30 puntos más, Nico. Yo quedo contento si ella dice menos 70. Hombre, pues sí. Puede pasar. Puede pasar. Bueno. ¿Qué hubo, Laura? ¿Cómo vas? Jaime, todo bien. ¿Tú qué tal? Ahí vamos. ¿Qué más de cosas? Todo bien. Hoy me mandaste unos homenajes muy complicados. Yo cuando renuncio es porque yo para qué me pongo a pelear. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, no, muy difícil. Yo dije, en Laura, música estaban sencillos. Háblate directamente con Emilio. A mí no me metan en ese problema. Y Nico y Emilio, no te dejes influenciar por Nicolás. ¿Por no, qué le empieza tranquilo, a molestar? Tranquilo, yo ya tomé mis decisiones. ¿Por qué? Porque usted es muy cansón. Eso es todo. No, yo estoy tranquilo. Bueno, el clásico de ayer. Sí. Real Madrid-Barcelona. Nunca lo pude ver. Nunca no me lo diga. Encontré. No me diga. Pero no fue gran cosa. Eso le fue decir, 2-0. El primer tiempo estuvo muy flojo. O sea, y después 2-0 el Real, ¿ya para qué? Y al final descontó el Barcelona. La gente la tomó. ¿Pero ya para qué? Muy feo. La tomaron con Ronald Koeman, el técnico del Barcelona, cuando iba saliendo. ¿Y por qué no lo echan, Dios mío? No, pero porque es que, mire, el asunto y lo paradójico de no hay todo quien. Esto. No, pues es que quiere. Bueno, Xavi Hernández se avizora. No, ese es un absoluto cretino. No, perdón, no. Se avizora en el horizonte como un probable. Él ahorita es entrenador en Qatar. Pero entre Xavi Hernández y usted es mejor entrenador. Ah, eso es lo que eso sí, de acuerdo. Póngale la firma. Pero eso sí, no está en discusión. Lo que pasa es que... ¿Sabe cuál es el problema de Xavi? Que se cree churro y no lo es. Ah, no Sígane. Sé. Mire, Ronald Koeman salió ayer del Camp Nou en su automóvil personal con su esposa. Y muchos huevos y vainas. Y muchos hinchas del Barcelona se le fueron al carro a pegarle al carro. La situación se estaba saliendo de las manos. Pero mire lo paradójico, porque uno imagina que Ronald Koeman fue el hombre que de alguna manera le dio grandeza al Barcelona con aquel gol en el 92 en Wembley, que no, le da al Barcelona su primera Champions League. No, ¿eh? Pero eso fue eso en el año claro, olvido pero, mío. Pero, ¿no? O sea, yo entiendo la molestia o el malestar de un hincha frente a una mala campaña de su equipo, pero de ahí a irse a agredir, además está con su esposa, Las leyendas de un tipo que construyó huevos en el parabrisas que no hacen daño. Parte solamente dañan un poco el parabrisas de olor y de espuma, no, pero eso no es un no, daño. No, parte de la leyenda que hoy es el Barcelona la construyó Koeman también. No. Bueno, sí. Yo no digo. Entonces, no sé, me la parece que la gente Barcelona se excedió. Barcelona solamente tiene un nombre. ¿Qué? Dejaron ir ese nombre y mira lo que pasó. Ah, no, eso sí, estamos de acuerdo, pero no había manera de se retenerlo. Se llama Lionel como Lionel Richie, exacto, y Messi. Exacto. Eso fue. Y no había manera y de el señor este todo, déspota y orgulloso lo echó. Y su amigo Ancelotti vio ahí, tranquilito, ganó el clásico. Claro, sin James. Es que lo bueno es que no estaba James. No, deje, hombre. Yo lo dejo. Yo lo dejo, pero es que ustedes son los que no dejan a ese señor. Deje. Y narraron el partido del Qatar este fin de semana. Hombre, ¿cómo se le ocurre? No, hombre, cálmese. Ustedes son enfermos. No, cálmese. Y vi cuñas de Jerry Mina con productos comerciales caminando así. ¿Supieran la calidad de delincuente que es, hermano? No, hombre, no lo es. No, yo lo dejo. No lo es, hombre. Maltrata a todos los árbitros al lado de su amiguito el enano cuadrado. Pero hay que hacer eso, si no nos comen de verdes. Hay que hacer eso. Se los comieron de verdes. Ah, no hicieron nada. Por eso ellos aprendieron. ¿Cuándo es la siguiente fecha, Nico? Es en noviembre, a mediados de noviembre. Es la siguiente fecha, 17. Pero ya los árbitros, yo creo que les dijeron 11, en la 17, Conmebol, óigame, pilas con este par de delincuentes. No. Empiezan a gritar. Quitarlos y échelos a los dos. Entonces, y hay otro señorcito que tiene una belfa larga que se llama Ospina. No, déjelo. Si se mete, bótenlos a los tres. En un solo tarjetón, ¿se puede? Sí. No, o toca pin, pin, pin. No, eso toca a cada uno. Pero hay que, se puede, sí, ¿no? Sí, pero usted tiene que señalizarle al jugador que va a expulsar. O sea, claro, pin, pin, pin. Como Orlando hacía con los disparos con Odín. Exacto. Bueno, hoy desafortunadamente no puedo hacer tres secciones como el viernes. ¡Qué lástima! Tenemos música y no puedo irrespetar al señor que se gasta un poco de tiempo poniendo la música. Pero si fuera por mí, una sección por hora, brother. ¡Uf! No más. Tremenda. Pero hoy no se puede. Sería hermoso. ¿Me quiere contar el tema del día, por favor? ¿Qué es lo peor de ser usted? Yo tengo la mía fácil. Que curiosamente también es lo mejor. A ver. Dependiendo del contexto. El tema de ser alto. En este país nada está hecho a mi medida. Bueno, en otros lados, ¿no? Para otras cosas es lo mejor. Pero en términos de la conciencia que se tiene en Colombia con la gente alta, eso es inexistente. Es verdad, eso no, de eso no hay. Exacto. No, es que el tipo para... Emilio, estuvimos buscando un apartamento para arrendar. ¿Y ese problemita? Los apartamentos se rompía la frente. No. Claro. Los apartamentos antiguos fueron construidos para gente de menor estatura. Sí. No los que dicen de baja talla. Los de baja talla, ayer vi un partido colombiano de fútbol de enanos. ¿Cuál? No, hermano. Y se hacen llamar de baja talla. No, déjelo. ¿Y qué partido fue ese? Es baja talla Jaguares contra baja talla Alianza Petrolera. Hombre, no, silencio. Sé. Déjeme, es que tienen su equipo de baja talla. No, cálmese, hombre. Es que estoy súper calmado, pero yo considero que la palabra correcta es enano. Pero no sé, como ahora hay una inclusión de todo, pues imagínese. Bueno, Laurita, estuve leyendo de Alec Baldwin. Sí. Sí. Ese man está empapelado. ¿Pero qué qué? Debe estar. Es que uno, ¿cómo no mira el revólver con que...? Primero, ¿cómo tiene un revólver de verdad? Esa es mi primera pregunta. Lo que yo sigo preguntándome, Nicolás, es ¿por qué terminó un revólver de verdad metido en una película? Yo pienso que eso es jugar. Todas las películas son con revólvers de mentiras, Nico. ¿Sí? Sí, claro, obvio. Yo pienso que eso, ¿no? Eso es jugar sucia. Un revólver de otra persona, claro, el de la persona encargada de las armas. No sé si alguien encargado de las armas, pero alguien en esa producción quería dañarle la vida a Alec Baldwin. No, pues, a la directora de fotografía debería ser muy pesada. Laura, ¿tu opinión? ¡No! Lo que tengo entendido es que sí habían muchas irregularidades dentro de la filmación. Hubo quejas, ¿no? Sí, temas ahí raros, no sé si de presupuesto en cuanto a los pagos, a los empleados. Sí, había problemas. Se estaban debiendo el sueldo. Había problemas también de... Buenísimo, Ala. Buenísimo. Había problemas de seguridad. De hecho, yo hablé con una amiga que estaba rodando un videoclip en Miami y habló con muchas personas de la producción que conocían, personas de esa producción, y el día anterior habían renunciado 9 personas porque no se cumplían protocolos de seguridad. Y de hecho, creo que ese día tuvieron que trabajar con un equipo relativamente nuevo, un equipo como de segunda. Precisamente por eso, por todas las renuncias que hubo durante la semana anterior. Alec está empapelado, Laura. Yo sé que a ti te parece un churro, bastante fértil. Sí, lo digo. O sea, él te mira fértil. Y quedas en embarazo automático. Bueno, es muy parecido a Ancelotti, ¿no? No, hombre. Es igualitico o sea, a Carlo Ancelotti. A Yangui Moyo, perdón. Es muy parecido a Yangui Moyo. No, tranquilo, hombre. Se parece a Ancelotti. Yo no parecido. Digo nada. Un poco más. Es como un Ancelotti light. Un poquito más inflamado. Como light. Yangui, pero... sí. Más flaquito. Sí, porque Ancelotti se manda buenos platos de pasta y le gusta no, la comida. Alec Baldwin es un poquito más delgado. Y eso hace bombas sí. Y hace bombas por dentro, que exacto. Es algo. Exacto. A mí me disgusta un poco. Mi esposa hace bombas para adentro. Está hablando con ella y de pronto ¡tum! Suena adentro. Y yo, ¿qué es esto? Me retiro como 10 metros. No, ¿por qué? Porque una bomba para adentro es una cosa que usted puede como... perder la razón. Sí. Échelas para afuera y que le quede todo ese chicle en la jeta sin problema, Nick. No, hombre, fresco, pero es que... Yo es estoy tranquilo. Esto. A mí no me trate de culpar. Yo no fui lo de Ale Bol. Y el tipo ha llorado este fin de semana, Laura. Ha dejado sus lágrimas en el piso. Claro, claro. Con toda la razón. Con eso no le va a volver la vida a una directora de fotografía de 42 años. No, pero de él viva su drama. Que dejó huérfanos a dos niños y a su marido. No hay nada que hacer. Oye, ¿cómo fue el tiro, Laura? ¿Tú qué sabes? Fue un tiro certero en de la gracia, cabeza. ¿No? En el pecho. Ah, en el pecho, pero entonces esa bala iba envenenada con mercurio. No, perdón. No, tranquilo, hombre. Estaba ensayando, ¿no? Estaban como haciendo un ensayo. Sí, era un ensayo, además. ¿Y él, por molestar tan, dispara como en dirección a la cámara? Sí, y ahí es cuando le dispara a ella y queda también... Yo no sé si fue que la bala atravesó... ¿La cámara? No, se daña la cámara. Que atravesó a la directora de fotografía, que terminó hiriendo al director también. No, es que Alec, tú no puedes ni producir, ni dirigir, ni pagar nada. Tú dedícate a actuar y a tener bebés. Tienes 110 niños, hay ¿qué? Que ser 300. Uy, ese man tiene como 9. Puede complicarle el tema. Es de una fertilidad... abrumadora. No, yo lo miro y empiezo a llorar porque yo... Perdón. Bueno. Déjeme. Deje de estar juzgándome, Nicolás. Yo ya estoy con un límite en mi paciencia. Gracias. Cálmese. ¿Vio? ¿Vio cómo lo dejé? Sin palabras. Lo peor es que se calma. Pero puedo hacer. Oiga, pero es igualito a Ancelotti. Me parece igualitico a Ancelotti, no, Alec Baldwin. Igualito al que le dije a Emilio. No, tranquilo. No, es que es idéntico, pero. Es un poquito más bonito que Ancelotti. Lo que pasa es que se volvió muy cucho ya. Pero ese mano tiene como 70 años. Es que yo no sé qué edad sí, tiene ese mano. Sí, yo creo que debe estar por ahí rondando, Alec, ¿no? Sí. 63. Uy, pero eso... ¿Cuánto? Tiene 63. Uy, pero eso es fértil. O sea, tú le tocas las manos y te embarazas, María. No diga eso. No, yo lo digo, pero es que como no le vas a tocar las manos, pero exacto. No se las toques. No se las toques. Está tocas bien. Y dices, ¿por qué me tengo barriga el otro día? No, pero hombre... Déjeme. Tengo bueno. Barriga. Uy, ese man es muy, muy, muy fértil, ¿no? Es sumamente fértil. Bueno, Nico, yo no voy a pelear con usted. Él estuvo ¿cuál casado es el con tema Kim Basinger, ¿no? Otra vez. Sí, con todas. Claro. Tema del día, Nico. ¿Qué es lo peor de ser usted? Yo, lo peor es lo siguiente. Yo tengo... una cosita que me salió en el ojo. No sé si usted recuerda. Sí, claro. Claro que claro. Se llama una chalación, que es como un como una infección en un párpado. Sí. Y eso me tocó afuera de Colombia y el doctor que me atiende es un hombre muy querido y me paró bolas. Y yo, donde estaba, no vendían sino una vaina que se llama terramicina. La claro, de toda la vida, hombre. Pero eso es un antibiótico muy bajito con hidrocortisona, o sea, lo más bajo. Pero muy bueno. Y me dijo, cuando llegues a Bogotá, yo te quiero cambiar eso porque allá no te lo van a vender. Yo le dije, pero dígame qué es y yo miro a ver qué hago, pero nunca me dijo. Entonces, finalmente me vi con el tipo. Yo en mi vida me he hecho un examen de los ojos, ¿no? Para que sepa. Ok. Y el tipo me dice, te voy a hacer la presión ocular. Y yo me asusté y me agarré contra una pared porque, Dios mío, me va a matar. No, es que la presión del ojo es distinta a la presión arterial. ¿Y cómo se toma? Se toma con un flash que te tira una máquina de alta literatura. Tú ves un puntico y ese puntico, ¡pum!, disparan. No. Como Alec Baldwin, te disparan en el ojo. Pero sin pero matar. Eso sí no es, pero eso sí no es de verdad, eso no es pólvora. y ahí sale una curva, y si tienes más de 120 tienes presión del ojo alta, lo cual conlleva a enfermedades tan graves como el glaucoma, que no es regresivo, es progresivo, y mediante el cual tú pierdes la vista. Él me hizo el examen completo, me hizo una punción. Dijo, yo creo que te dejé más o menos limpio, pero te aguantas, por favor, por unos 15 días, porque esto mientras se seca es un problema. A mí así me ha reventado solo eso y bueno, un poco incómodo. Esta mañana, en el calor del lunes, que para mí el calor del lunes es que yo no sé dónde estoy parado porque tengo pavor al lunes. Yo tengo el síndrome del lunes. Me desperté con dolor de ojo y dije, ay, caramba, voy a echar la gota. Son tres gotas de Trasmex, que es un antibiótico que tiene betametasona. Betametasona es una cortisona más un antibiótico que no sé cuál es. Sí. No, cogí otras gotas. ¡Ah, no! Y vino. ¡Ídolo! No. ¡No! Yo considero que lo peor que tengo yo es que soy un absoluto huevardo. Pero de porque verdad. Porque en mi familia, en mi casa, en mi círculo, existen dos personajes, uno masculino y uno femenino, y me dijeron, no les des nunca la mano, porque eso es pegajoso. Hoy, Nicolás, no les recomiendo que hable conmigo. No, eso es lo más contagioso que hay. Me eché una vaina que tengo para otra cosa que se llama, es que tengo tanta vaina, foliculitis. No me digas. En la espalda todos tienen unos poros que naturalmente tienen parásitos, pero a veces por el frío, por el calor, por la presión personal, por el estrés, por mirar al horizonte, se le alborotan y toca tirarle a eso una vaina que se llama ivermectina, que decían que esa vaina ayudaba para el COVID, COVID. Lo recomendaba ser Bolsonaro. Totalmente falso. Bolsonaro falso lo recomendaba. De toda falsedad. Me puse, él me dijo, hágame un favor, el doctor Juan Guillermo Chalela, me dijo, para esta vaina, porque tiene, yo tenía como una lesión un poquito con volumen, y me dijo, no, te tienes que tomar, ¿cuánto pesas tú? Yo calculé 80, yo pesar eso, kilos. Me dijo, te tomas 80 gotas mañana y en 10 días 80. Le dije, perfecto. Aquel día me puse 80 y ayer me puse las otras 80. Sí. Y se quedaron ahí, son igualitas a las otras. Y lo más chistoso es que llego, veo el coso y digo, estas son las del ojo. Y me tiro una gota. ¡Qué bárbaro! Y no les quiero describir el ardor humano. No, el rojo del ojo, y que todavía no me logro recuperar. Y eso se llama conjuntivitis clínica. No, tiene ese ojo todo pegado. No, pegado no, lloroso. Claro. Miro como Orlando al horizonte y lloro. Es lo que puedo hacer. Yo no puedo hacer más. ¿Qué más hace uno también, no? Pues llorar. Pero tiene que tener cuidado. Ahí voy, ahí voy. Llevo. Pudo ser peor. Pero, ya, pero es lo que me dicen, pero tienes que tener cuidado. Lo que no pudo pero defender. Pero si es que ya lo hice. Todo el tipo me dijo, échese mucha agua, pero ya es, el daño está hecho. Y entonces, ¿y qué más no, tiene que hacer? No, yo pregunté si me iba a quedar ciego. Claro, eso es importante saber. Me dijeron, no, la ivermectina la usamos para los ácaros del párpado en pomada. Yo, ¡ah! Ah, bueno, o sea, esos ojos es que van es a una quedar pomada límpidos. Ocular. No es una pomada. Claro. Es que fácilmente la ivermectina puede ser una pomada anal. Uno nunca sabe. Mal. Bueno. Nico, su opinión, ese soy yo, no, pues, un perfecto imbécil. Pero de muchas verdad, gracias. Pero es que es, y los tarros son exactamente iguales o... Digo, idénticos, la, o sea, idénticos, pero yo a las, a la hora bueno, que... Los tarros de gota son iguales. ¿No? Iguales, son yo veía y yo vi que era chiquita. El de los ojos, pero era otra vaina con el mismo colorcito, pero con otro nombre. Como ayer me eché las 80 gotas, lo dejé ahí encima. Ay, ahora... Algo más estúpido que Jaime Sánchez. Yo no sé, yo creo que solo sirvo para hacer un programa de radio. De resto, que vengan y me metan preso. No, eso es todo. Pero si tiene. No es el tema del día. ¿Qué es lo peor que usted ¿Qué es lo peor de ser usted? Ser un imbécil. Gracias. O sea, ¿y por qué lo va a negar? Una buena autocrítica. Buena. Magnífica autocrítica. Buena. No, hermano, es que... Y es que me pasó otra peor, pero esa no la quiero contar. ¿Qué en radio. Fue? ¿Pero así de grave o qué? Uy, un imbécil. Un absoluto imbécil. ¿Sí? O sea, yo no merezco un espacio en este mundo. Dios me lo ha dado. Pero gracias. Que sí. No, pero no, yo no quiero decir. No emo tampoco. Sí. Sí, ¿qué? Muy emo. Un poco emo. Uy, no, el otro se los cuento fuera del micrófono, pero es que de verdad yo no sé, estoy cogiendo un valor de estúpido el que nunca pensé llegar a él. Y lo tengo que compartir con mis oyentes, a los que les debemos este programa. Sí. Y a ustedes, mis compañeros de mesa, porque hay que meterme en prisión, no dejarme, sino un espacio en una celda, un tiempo para entender que mi espacio en el mundo hay que valorarlo. Eso es todo. Su opinión. ¿Pero así fue de grave la vaina? ¿La segunda? Esa es la peor. ¿La del día sábado? Ay, papá. ¿Es la que me contaste el domingo? No me diga. Sí. No, no, un absoluto imbécil. O sea, yo realmente tengo que ir al Instituto Nacional de Imbéciles Colombiano. Al INDI. Ese. El INDI. Instituto Nacional de Imbéciles. De imbéciles colombianos. INDIC. INDIC. Esa podría ser una sección. Instituto Nacional por allá, de Imbéciles. Uy. ¿Hay tratamiento, María Juliana, o no? Yo creo que no, ya. Y, pues, creo que ya no hay nada que hacer a estas alturas, así. Pues también. Laura, ¿hay tratamiento o me ves frito? Pues no sé, si los casos se siguen repitiendo, me temo que... Amor, un día sí, un día no, o sea, es que se volvió... Bueno, podría ser más grave, ¿no? No, a veces tres al día, pero esto se los voy a contar fuera del aire. Tres al día. Porque me da pena con los oyentes, esta es la peor, hermano. ¿Sabes qué? Es que, te repito, María Juliana, es que yo no tengo espacio en este planeta, no... O sea, nadie podría compartir conmigo un mantel, porque lo vuelvo un imbécil. Eso es todo. Es que eso se pega. ¿Me crees? Te creo. Música, Emilio. Ok, vamos a continuar ahora con Ketama y una canción de su álbum más famoso, que es el disco De Aquí a Ketama, un disco en vivo del 95. Esto se llama No Estamos Locos. Qué buena. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. FM en Cali 98.5. En los originales, El Mundo al Instante. Bueno, es que le tengo una noticia a Nicolás, porque yo sé que él vio ese candelabro explotar contra el piso. Cuente. Volvió la obra de teatro de Broadway. ¿En serio? ¿Cuál es? El fantasma de la ópera. No me diga. El chandelier cae y rompe todo ese bacalao. Claro. Sí. No me diga, hombre. Volvió. Ya volvió y tengo una foto de... ¿Y? Lord Andrew Lloyd Webber, que es más que Sir. Sí. Dirigiendo. Y hace poco, de hecho... Ya la acaban de estrenar, sí. Nicolás. No y me diga. Pensen usted, sí. Porque... Por ese candelabro, estuvimos ahí en esa escena cuando cae el candelabro y se rompe con... ¡Claro! ¿Y usted creo que fue con gran honor a quien llevó? ¿A la señora Josefina o fue solo como un pelotudo? No, fui con mi exesposa hace ya bastante tiempo. Y de hecho eso no los unió, desafortunadamente, ¿no? El candelabro se rompió. Y se rompió todo, exacto. Y de hecho hace unos días el señor Andrew Lloyd Webber... Hace unos días, la semana pasada, el hombre estuvo ahí como en la fachada del teatro haciendo un set como DJ tocando la música de la obra. ¿Ah, sí? Sí, pero hay que, ¿sabes qué, Emilio? Con el respeto que me mereces, todo el mundo tiene que descansar de Lord Andrew Lloyd Webber, yo creo. Que nos deje descansar. El tipo tiene más de 1,000 millones de libras esterlinas, ¿no? Bueno, pero ese sí es uno de los shows más exitosos en la historia de Broadway. Ese ya está estrenando obra nueva en este momento en Londres. Es que el tipo tuvo mucha vaina. Es que el tipo, por donde usted mire, todas las obras de él fueron éxitos. Jesucristo Superestrella, Evita. No. Usted donde mire, ahí está. Sunset Boulevard. Claro. School of Rock, él compró los derechos de School of Rock, la película de Jack Black, y la adaptó para Broadway. Obviamente con música compuesta por él. No, es que el man ahí sí. Ahí sí a todo, señor, de... todo honor. No, el tipo es un berraco. Sí, eso sí. Sabe, pues... sabe que el tema de este man de Alec Baldwin está muy complicado. Sí, está sí. Está un poco pudriéndosele todo, la verdad. Pero es que, ¿por qué no revisa? Yo abro mi pistola y digo, óigame, acá hay una bala de plomo. Pero es que... Ahora, ¿cómo la voy a reconocer? Ayer vi un documental donde explicaban que las balas de mentira no tienen la capucha, la parte de pólvora. Son planas. Y es que además, perdón, el error no fue de él, sino de otro miembro de la producción, el responsable de esas cosas. El de las armas. Que dijo, arma fría, que eso es decir, el arma está fría, no está cargada. No está cargada, tiene balas de salva. Claro. Y le pasó el arma cargada. Exactamente. Pero también explicaron que en esas armas, de verdad, no entran las balas de salva. ¡Ah! ¿Cómo así? No entran. Ah, yo pensé que era una misma arma y se le podía poner balas de salva o balas reales. Claro, se pueden poner. O sea, son armas totalmente diferentes. Claro. Pero mi amor, es que las otras son de mentiras. Y la otra es real. Y si tú metes una bala de salva, esa bala no entra en los huecos de un revólver. Yo, señor, ayer que es experto en revólveres. Sí. ¿Revólveres? Es que si yo no tuviera Nico, no sabría cómo hablar el español. Ni el español, ni el alemán, o sea, ni el ruso. O sea, que es más barato conseguir un arma real que un arma de mentiras. Es verdad. Sí, claro. Cierto. Incluso para esos casos. Yo la teoría que tengo desde que oí la noticia es que... Qué pena, me pegué. Alguien quiso hacerle una mala jugada. Pero Alec... Alguien no quiso hacerle una mala jugada a él, sabiendo no que él era el que tenía que disparar ahí. Conjeturar lo que pasó. Lo complicado es que al ser un ensayo, y él, por ser ensayo, disparó hacia la cámara, que no debió haberlo hecho. Yo por eso digo que por ahí se le puede complicar la cosa a él, judicialmente. ¿Pero usted por qué disparó hacia ellos? Claro. Pues es que bueno, pero ensayando. Esta no es mi nota. Era un hecho es que terminó muerto. Appetizer. Sí. Claro. Ahora sí voy con mi nota. En Cambodia ha comenzado un problema mediático porque el Museo de Arte Metropolitano de Manhattan adquirió docenas de antigüedades del Khmer Empire. ¿Se acuerda de este man? Yo ya leí la historia de Pol Pot, ¿no? Sí, claro, sí, de los Khmeres rojos. Eso, y se la robaron todas. No me diga. Y Cambodia dice... A nosotros nos dan eso, así sea de un ampón. Eso es todo. Ah, o sea, Cambodia está pidiendo como la repatriación de que eso. Que les devuelvan porque eso es parte de la historia. Pues, una historia un poco oscura. Pero tienen razón, la verdad. O sea. Ah, yo no sé, Nicolás. Yo es que yo de tesoros y de cuadros y de antigüedades. Yo lo sé. Es que ¿a quién más le pregunto? Pero sí, no, pues, o sea, entonces Cambodia está pidiendo como su potestad sobre esos artículos. Pero es que es la historia del país, claro, Nicolás. De acuerdo, exactamente. Eso es parte de su historia. Es un gran favor de que respete la cultura, hermano. Historia trágica, por supuesto, pero es no, parte pero es que de no. su historia, punto. A mí la historia de Alec Baldwin me parece trágica, pero ustedes el viernes dijeron, ah, ese tipo sale libre, él no tiene ningún problema. Espere y verá. No, ese man, no dijimos que iba a salir libre, dijimos al contrario, que iba a estar usted dijo complicado. Que él no tenía la culpa. Ah, no, eso sí, creo fehacientemente que fue. Pero usted lo puede creer fehacientemente porque usted no estaba en el set. Pero no creo que él haya tenido alguna intención de hacerle daño a alguien, ¿no? No, para solo nada. En su mente, solo en su mente. Es que además, recordemos una cosita, el productor de la película era él, representante legal él. Entonces, Nicolás, ¿usted me puede contar cómo me describí yo hoy para comentarlo con los oyentes por última vez? ¿Cómo se describió usted? ¿Cómo? ¿Cuál es un, por favor? ¿Qué, pero? ¿Qué? El instituto. ¿El instituto? ¿Se refiere al instituto? O sea, yo me describí el indie, como que... ¿El indie? Que, ¿integrante del indie? Exacto. Que es un absoluto, por favor. Imbécil. Listo. Del Instituto Nacional de Imbéciles. Así de se Colombia. Describió usted. INDIC. Pero puede ser mundial, ojo. Bueno, Nico, tiene una nota que valga la pena en yo sé quién sabe, usted no sabe, o va a rellenar, pues para ahorrarle tiempo. Una no, sino muchas, pero una de tantas es que Facebook quitó de sus plataformas, o sea, Facebook, Instagram, un video de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que sigue siendo... el presidente de Brasil, comidilla por cuenta de ser un integrante y un militante muy importante del INDI, dijo en una intervención hace poco, en un video, que él sentía que había una relación entre la vacunación del COVID con el SIDA, que muchas personas que se habían inoculado la vacuna habían se habían enfermado, pues estaban desarrollando SIDA después de la segunda dosis, 15 días después. Por supuesto, cuando dicen eso, pues cuando se publica esto, Facebook, que ha sido muy cuestionado también esa cantidad de filtros, dijeron, hermano, hay que bajar este video porque no podemos esperar que este señor esté propagando semejante catarata de noticias falsas, que es decir, que después de unas frases... No, pero muy es que, elaboradas, muy bonitas, catarata de noticias. Exacto, falsas. O un, sí, no, un geyser de noticias falsas, si quiere, porque hacer esa relación es poco menos, si se quiere ser generoso, temerario. Pero esa es la defensa de Bolsonaro, que como les contábamos aquí en este mismo programa en semanas anteriores, ha decidido que no se va a vacunar, que él no le jala eso, y por ese mismo asunto lo han sacado de varios lugares. En Nueva York, cuando estuvo en la ONU, no pudo almorzar en ciertos restaurantes, y en un partido de fútbol del Brasileirao tampoco lo dejaron entrar al no tener su certificado de vacunación. Sí, sí, me acuerdo de eso. Pero pues realmente... sí, no hay nada que hacer. Usted tranquilo, mi. Qué fresco. Pero el tipo está en otro cuento, o sea, no puede decir eso. Bueno, Nico, vamos con los oyentes. Los tipos les debemos todo lo que hacemos, ¿no? Sí, me parece. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué es lo peor de ser usted? Por fin lunes. Me encanta porque me hacen la semana. Lo peor de ser yo. Olga Janet Osorio. Bueno. Es que soy fácil de complacer siempre y cuando las cosas se hagan como yo digo. Todo es a mi manera o si no me enojo. Y enojada, mido más que Emilio. Tiembla la tierra. Uy, se nota, Nico. No te conocíamos a ese lado. Tutti 5-8. Estar convencido de que Jaime y Nicolás son réplica de Emeterio y Felipe. En versión mejorada, los tolimenses. Vamos a ponerle 0-1 porque es versión desmejorada lo nuestro. Mejorada, brother. La nuestra, pero él dice eso. Yo digo que es desmejorada. Uy, no, ese Felipe era un tonto, digamos. Sí. El esposo de Raquel Hércoles. De, uy, brother. Yo lo dejo, ya falleció. Yo no le hice nada, él se murió solo. No me moleste. Tiene razón, usted no le hizo nada. Entonces repita la nota. 5-8. Es que usted me dice, déjelo. Pues, como si se murió, pues yo lo dejo, pero yo nunca le hice nada. Sí, usted no lo empujó por un barranco, nada. No, él se murió solo. Exacto. Ivano Chica, buenas tardes. Definitivamente mi mal humor, soy muy poco tolerante con gente desagradable o con algunas situaciones del día a día. Un saludo a la paisita consentida. Colgado. Un saludo. Juan González, lo peor es no tener tantas vacaciones como María Juliana. Pues, ¿cómo es tan bonita se la pasa de vacaciones? Apenas comparable con los políticos. Ojalá el 5-9 doctor Ramírez esté oyendo. Nota, Nico. Nota, Nico. 6. 5-9. Me estoy pegando. Espere que no es... No, no, pero no se pegue, hombre. Que déjese quieto, que eso no pa' qué. Eso no hay que pegarse ni nada. Bueno, seguimos. Juan González. Sí. Ya. Uno gizarco, no sé qué vaina, el perfeccionismo y esa manía de querer siempre estar a tiempo en mis citas y reuniones. A mí me parece que es el tipo de respuestas que no calificaría sino con 0-1, porque eso no son defectos sino virtudes. Nico, claro. Su opinión. Vamos a ponerle 0-1. Ay, gracias, Nico. Pues es lo que le dicen a uno. ¿Cuál es su peor parte de usted? No, es que soy desconfiado. Pues es que eso es perfecto, hermano. Pues claro, no, divinamente. Maldito mal genio y los celos, malditos celos. Amandita. Uy, complicado, hombre. Buenas tardes a la comarca. Lo peor de mí es la impaciencia. Todo lo quiero de inmediato. Saludos al señor Jaime Santos, el Jim Simons de la radio. Es que yo no sé quién es ese. El Jim Simons. Esa vaina. ¿Quién el de es Kiss. El de Kiss. Cantante de Kiss. Uy, no, bro, yo odio ese grupo, pero no importa. Seguimos. La ansiedad de ganas de estar comiendo en todo momento. Esa sensación de que nada te llena. Nico, nota. Vamos a ver 0-1. Lo peor de ser yo en estos últimos meses es ser un depresivo por una tusa. Lo peor de ser yo es que tengo una relación sexual tortuosa conmigo mismo y todo es muy monótono. ¿Lo entendiste, Julio, o te lo explicamos? Si quieres me lo explicas. Nico, explique. No, es que es un poco verde. Una relación tortuosa conmigo mismo. Y es muy monótona, ¿sí? Porque es que es muy, pues, la misma vaina, ¿no? Claro, siempre el mismo menú. Al señor le provoca un chato brian o un pollo cordon bleu. No, mijo, yo siempre lo mismo. Exacto. Bueno, listos. Vamos con la... No, perdón. Vamos con el arepazo número 1. Oiga, mucha suerte porque hoy estoy duro, man. Duro, bueno, duro. Vamos a ver. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Yo les voy a desear mucha suerte en este arepaso, ¿ok? Solamente les puedo dar 20 segundos porque corro riesgos. Por supuesto, no tengo riesgos con Nicolás. Ni con Laura, pero lo que es Orlando y María Juliana son unas fieras con las manos. Nico. Jonathan, pídeles que levanten las manos, hermano, porque es que yo ya no puedo más. Hay un lugar en el mundo que está excedidamente habitado por una vaina que se llaman los tiburones ballenas. No sé si les recuerdan a Pirri recargado, sí. Y antes de ser recargado, sí. Que se hacía fotos arriba, abajo, del lado, izquierda, derecha, y yo creo que por eso perdió su programa de televisión, por estos tiburones que para él eran como su espíritu del alma. ¿Su opinión? No, pero él todavía tiene un programa, hombre. Sí. ¿En RCN no? No, en RCN no. En Claro tiene el programa. En Red Más, ¿no? En Red Más. Pero gríteme, déjelo, hágale. No, no, hombre, por eso. Pero es que dígale, déjelo. Tiene su programa, por eso, déjelo. ¿Entonces lo dejo? Sí, déjelo, que él tiene su programa ahí. Es que no he hecho nada, Nico. Yo no he hecho eso, nada. Déjelo, pero, déjelo. Déjelo, déjelo, sí. Es que ya lo tengo más fotografiado, parece un microscopio, Nicolás. Bueno, y ustedes saben que el año pasado, no, en el 19, el año pasado no, eso enredó al pueblo. Pero fueron 500 mil personas a ver esos tiburones que parece que son como muy, ¿cómo se dice? Que no son peligrosos. Dóciles. Muy dóciles, sí. Claro, porque estos fueron 2.000 personas a una provincia. Mm. Porque parece que estos tiburones es gente muy buena persona. Su boca es gargantuan. Sí. Quiere decir que ellos filtran todo. Solamente comen bocaditos y son vegetarianos. Claro, sí. Pero claro, uno, un animal de estos no puede llegar a medir 20 metros. Se muere del infarto. Uno no le pregunta, pues, si, sí, si uno come carne. No se pone a tocarlo ni nada, sino sale despavorido. Claro. Y él lo mira a uno y dice, pobre imbécil, ¿ese no es Jaime Sánchez, el del INVEC? No, INVEC. Tranquilo. El del INDIC. Instituto Nacional de Imbéciles de Colombia, ¿es? Exactamente. ¿Ahí no va Sánchez? Sí, ese es del INDIC. Tranquilo. Y siguen tranquilos. Les voy a dar el nombre de la provincia. Solo la voy a repetir una sola vez, ahí 20 segundos. Y me dicen en qué país está este lugar. A ver. Oslop. Música. Oslop. Con B larga al final, como INDIC. Muy buena de paso, es que yo no sé ya qué más hacer. La creatividad se me desbordó. Ya se acabó la música, solo Orlando ha contestado. Laura, mi amor, conteste, mi linda. No, no sé, no se me ocurre nada. Pero es que tú puedes poner no. Colombia y no pasa nada, mi amor, menos uno. Menos dos para Laura. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I lo primero, corrected her. El señor Pirri nunca se fue a un clima frío para ver eso. Es de ambientes tropicales, Nico. pero no va a hacer nada, ¿sabe? Porque es que María Juliana también contestó una vaina muy fría. ¿Vamos? Nicolás, Islandia. ¿Tu comentario, Laura? Me parece que puede ser una gran opción. Mi amor, es tropical. Ah, no, Nico. Muy mala opción. No, pero hay gente que va con camisas hawaianas a Islandia y nadie les dice nada. Exacto, lo tropical va por claro. Dentro. María Juliana, Nueva Zelanda, también un poco helado. Y Orlando sí pegó la temperatura, pero fue muy mal en su ubicación. A ver. Bahamas. Entonces ahí no estaba mal. Puedo escoger nada. Aquí entre el diablo y escoja, yo no. No estaba mal. Ese lugar que les dije queda en las Filipinas. Mire pues. A mí, ¿sabe qué? Me gustaría ir con Nicolás los dos 15 días a ver tiburones. Ballenas. No, qué va. Qué buen plan. Hombre, y en Filipinas. Vamos a ver al equipo. Estando al equipo Duterte, uno para qué va a ver más cosas. Pero Duterte me dijo que lo quiere conocer a usted, que usted es un absoluto transgresor de su imagen y él quiere atenderlo, pues, como Alec Baldwin, pero no con pistolas, con metralletas. No, hombre, tranquilo, tranquilo. ¿Qué le digo? Que no vamos, ¿no? No, no, no, yo tal vez no le jalo. Usted está bien ahí, ¿no? Yo estoy rico aquí. ¿Esto para qué? ¿Cómo era el paso, Laurita? María Juliana tiene menos 47 puntos. No, hay que subir. ¿Cómo? Orlando tiene menos 12 puntos, yo tengo menos 7 puntos y Nico menos 3 puntos. Nico, yo no pienso darle un trofeo. ¿Estás en negativo, Nicolás? Se lo repito. Estoy en negativo, imagínate. Usted puede creerse lo que quiera, pero yo no pienso darle un punto si está en negativo. Han pasado muchas cosas. No le pienso regalar ningún libro. Uy, tener unas ideas increíbles. Bueno, listo. María Juliana no se dejó agarrar cortita. ¿No? Despegamos. Estaba viendo a Malala, la chica esta, ¿de dónde es? ¿Pakistaní, Laura? Sí, ella es de Pakistán. Si pero mal la, no recuerdo. La boca le quedó un tris torcida. No, pues imagínate. No, es que no sé qué pasó. Yo solamente digo que está peor que Lester Holter, el presentador de NBC. Pero es un pensamiento personal, pero bueno. Si no... ¿Qué pasa, Nico? ¿La dejo? Diga, déjela. No, por eso, déjeme, tranquilo. Está como bravo conmigo. Yo no tengo la culpa de cálese. Ser del Indique. Bueno. Vamos con música, mira. Listo, vamos con Lizzo y uno de sus éxitos más grandes, una canción del 2019 en este remix por Breakbot. Aquí está Juice. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Yo la vi, esa forma aterradora. Froté mis ojos, pero allí seguía. Lo que escuché me aterró. Patrón, ese golpe le sale carito. ¿En su carro aparecen golpes de la nada? Tranquilo, nosotros respondemos con nuestro seguro de autos todo riesgo. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Abrimos con información urgente en el mundo del entretenimiento. El asistente que le entregó el arma a Alec Baldwin habría tenido un problema en una producción anterior por un caso similar con armas de fuego. Es lo que está publicando en este momento la prensa de la Unión Americana y la agencia AFP. Se ha dicho reiteradamente que a Baldwin le avisaron que el arma era segura. Más noticias judiciales importantes en el país. Condenaron a 22 años de prisión al coronel de la policía por la muerte del grafitero Diego Becerra. El oficial fue sentenciado por el delito de favorecimiento en homicidio al tener conocimiento. 22 años de cárcel luego de varios años del homicidio al grafitero Diego Becerra. Más noticias en Colombia. Los aeropuertos en el país deben volver a la normalidad prepandemia, dice la Cámara de Infraestructura. En Colombia, más de 44 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Oye, ¿qué haces? Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando, vamos, aquí, disfrutando mucho. Rascas multiplicador de la ONCE. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la ONCE. Estrenando casa. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La FM en Bogotá, 94.9. En los originales, una nota tecnológica. Tecnología Movistar, donde encuentras el dispositivo que quieres y lo pagas como quieras. Cortesía de Movistar, vamos con la parte tecnológica. Y para ello, el más tecnológico del grupo, Nicolás Samper Camargo. No quería decirlo, pero es cierto. Imagínese que... Es cierto, es una realidad que nadie puede negar. Es innegable. Imagínese que el Tesla Model 3, que es como el carro el barato. Sí, exacto. Es un carro que está funcionando mucho en otros mercados. Pues se convirtió en septiembre en el primer coche impulsado únicamente por baterías que, ojo, lidera el mercado global automotriz en Europa. Superó a varios carros. Superó al Clio, por ejemplo, de la Renault, y al Sandero, que hace parte de Dacia, que es como un apéndice que tiene Renault. La venta de automóviles, digamos, convencionales a gasolina está evolucionando lentamente. ¿Qué pasó con Tesla? Este carro 100% eléctrico vendió 24.600 vehículos de su gama, que eso es, digamos, haciendo cuentas en Europa, es un 2.6% del mercado, superior, por ejemplo, si miramos las cifras del Clio, a 18.300. Es la primera vez que un automóvil eléctrico está dominando el mercado, y también la primera vez, pues, que un vehículo fuera de Europa, con manufactura, claro, con manufactura fuera de Europa, está también en los primeros lugares en este asunto. Más allá que ha sido un tiempo difícil para la industria automotriz en cuanto a ventas, por todo lo que ha pasado en estos últimos tiempos, bueno, pues Tesla saca la cara, entendiendo que a partir de las tecnologías limpias, para que los automóviles funcionen mejor y sean amigables con el medio ambiente, bueno, ya están marcando un hito, siendo en septiembre, pues, uno de los carros de ese segmento más importantes y más vendidos, incluso superando a los de combustión convencional. Nico, ¿puedo hacerles una pregunta en la mesa de digamos que... Pues a mí no me gusta darme tanto palo, pero yo no sé por qué estoy siendo tan fuerte conmigo mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? De ignorante. Sí, ¿qué fue? ¿Tesla lo venden en Colombia? Oiga, ¿sabe que no sé? ¡Ah! Míralo ahí. Ahí míralo, sí, ahí. Le tengo que decir que no sé. Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que los traen, porque sí he visto... De pronto los importa. Sí, ¿sí? Sí, alguna vez vi uno. Pero no hay como un... concesión. Claro, exacto, una vitrina Tesla. Sí, no hay una. No, es que no tengo la más remota idea. No, yo no he visto una vitrina Tesla. Me llama mucho la atención, y acuérdense cuáles son los tipos que más puntos de corriente para carros hay en el mundo. Son un par de españoles, ¿no? Acuérdense, ¿se acuerda que leímos esa nota? Sí. Claro. No, usted estaba dormido, estaba viendo el partido de Colombia. Pero aunque yo duerma, Luxemburgo. Yo tengo hipnopedia en mi cabeza. Asimilación en segundo plano. Hipnopedia, sí. Perfecto. Laura, ¿tienes una nota tecnológica? Como enreda. Pues con Facebook, porque esta red social está planeando cambiar el nombre de su empresa y pues la idea es reflejar todo este nuevo enfoque que tienen en la construcción de lo que ellos mismos han bautizado como el metaverso, que es un espacio de encuentro entre individuos en el universo digital. Dicen que pues se pretende dar a conocer esta noticia el próximo 28 de octubre. Y dicen también pues que este cambio de nombre podría ser a causa de todo lo malo que está pasando por estos nombres. Bueno, no, sí. Ya lleva desde un tiempo Facebook, ¿no? Y los Facebook Papers y todo eso que ha pasado últimamente. Exactamente, entonces pues están mirando a ver si con ese nuevo cambio de imagen pues cambian algunas otras cosas. Vamos a ver si es cierto, podría saberse ya oficialmente el 28 de octubre. Bueno, Emilio, porfis, ponnos un poquito como de dinamita, de color, de calor. ¿Listo? Para calmar a Nico, gracias. Voy con mi canción favorita de Sharday, para calmar a Nico, justamente. Nico. Esto es de 1988, del álbum Stronger Than Pride, Paradise. Hombre, acaba de salir un documental de Netflix que les quiero recomendar a quienes quieran ver cosas diferentes. Y se llama Blood Brothers, Hermanos de Sangre. Uh-huh. Y es cortico, es un documental creo que de una hora, en donde se desarrolla la amistad que tuvieron Muhammad Ali y Malcolm X. Uh-huh. Malcolm X fue un tipo pues, que Spike Lee hizo una película de 3 horas un poquito harta, y que fue asesinado como Martin Luther King, y es una película donde se cuenta qué tan amigos fueron, y Muhammad Ali siempre defendió al hombre. La relación entre el campeón del mundo y Malcolm Epps es el foco del documental Blood Brothers. Después de estar en la Nación del Islam, Ali le ganó a Sonny Liston en mayo de 1965. Hablando de esas vainas, Nico, se me olvidó lo que le quería comentar. Cuente. Es que yo sé que yo hago parte del Indic, ¿no? Sí, Sonny Liston, Muhammad Ali, no. Serie de Netflix, ¿qué? No, algo se me vino a la mente que usted me... ¿Qué? La gente no tiene algunos valores con los deportistas colombianos. El fin de semana un colombiano se metió... un título mundial de muerte lenta, ¿no? Ay, sí, Rivas. Sí. Pero ese es un duro, hermano. Sí, muy un bien. Un peso fuerte y vio cómo tundió a este hombre. Sí, claro, pero un duro. ¿Qué peso es ese que no pude entender? Peso bridge. Yo entendí que pensé que era un juego de cartas. Usted sabe, me explicaban hoy. Pero eso es cerquitica al peso pesado. Eso no puede ser una cosa muy lejana porque el tipo es una manga. ¿Usted sabe por qué dicen que se llama así esa categoría? Porque ni idea. Yo tampoco sabía y hoy me averigüé. No, eso sí lo tengo claro yo también, que de boxeo lo suyo no es, pero... Ah, perdóneme, usted es un hombre de boxeo. No, le inventa. Pero Dios mío. No, pero usted es un hombre investigativo. Mire, es que esa es otra virtud suya. Dele. Mire, la cosa del perdón, peso, es que estoy muy... me da risa todo. ¿Usted sabe por qué se llama así eso? Me explica. No, yo no sabía qué categoría es, pero... pues a mí me da pena molestarlo porque usted nunca me contesta el teléfono, lo cual es lógico cuando es fiesta. Muchas gracias. Como debe ser. Oiga. Claro. Pues mire, eso es el límite del peso crucero. O sea, es 90 kilos. Ahí no dijiste nada, bro. Pero 90 ya. Ah, okay. ¿Vio? Entonces, pero entonces, ¿qué pasa? Esto es fuertísimo. Esto es una cosa del otro planeta. Moles. Pero mire, Mire lo que pasa, lleva ese nombre. ¿Usted vio la pelea, Nicolás? Sí, la vi es un que rato. Yo me le eché. No, a mí me gusta el boxeo, aunque usted... El tipo es lo... una manga, sí. Y le dio una tunda a este muchacho, casi me lo mata en vida. Sí, le dio duro. Le dejó la nariz un poco aflojada. Sí, por eso las narices chatas. Y mire que me explicaban... ¡No, no! Mire que no, me explicaban... No, no, no, es... Laura, de... opinión de... rápida, por favor. No, Nico, pues boxeo también. Sí, también. Miren, lo del Bridger, le pusieron ese nombre a esa categoría, vaina. ¿Sabe por qué? Hace poco hubo un incidente de un niño de 6 años que salvó a su hermana. ¿Pesaba 90 kilos? No, páreme bolas. Que salvaba a su hermana, creo que era, de un ataque de un perro pitbull. Y yo no sé si ustedes oyeron hace poco esa noticia, un niño chiquito, claro, chiquito, monito, sí, que quedó con una cicatriz. Con una cicatriz en la cara. Cara, claro. Bueno, porque el perro lo desfiguró y él fue a defender a su hermana. Y tengo entendido, no sé si es el nombre o el apellido del niño, es Bridger. Okay. Entonces, por eso esa categoría, en homenaje no al creer. Niño, le pusieron Bridger, para que no digan que uno no sabe pues de boxeo. Vea, pero está informado. Así fue la cosa. A ver, el niño qué que salvó. Con ustedes. Claro, Bridger Walker. Bridger. Exacto. Es el nombre. Es el nombre, bueno. Es un niño de 6 años, sí. Me perdí la mejor historia del programa. Bueno, quedé pegado, como los casos esos médicos horribles. Pues por ese motivo que le pusieron ese nombre a la categoría. Que de hecho le dieron un cinturón honorífico que lo acredita como campeón. Exactamente. Del Consejo Mundial de Boxeo. Tal cual. Sí, a él le dieron un cinturón de campeón. Bueno, no, pero quiero decirle que hace mucho tiempo no veía un boxeador colombiano tan fuerte, tan importante. Sí. O sea, no es. Y el tipo pesa, pero se mueve, brother. Claro, es muy difícil a los 90 kilos moverse. Va entre los 90 y 101 kilos. Perdóneme una pregunta, ya que investigó tanto. O sea, que el peso pesado es después de cuántos kilos. El peso pesado. Yo creo que es 90 también. Yo creo que sí. Usted no puede pesar 150 kilos porque le toca aplastarse en un asiento todo el partido. Sumo, pues o sea, eso ya es otra vaina. Exacto. Sí, eso no... Pero le pido el favor de que le diga a la persona que le explicó, que nos diga entonces el peso pesado, lo que llaman heavyweight champion, de qué peso a qué peso es. Claro. Si usted me puede ayudar con eso. Hable con, ¿sabe quién? Con el gordo Mejía, que él debe haber sido boxeador. El gordito es peso pesado. Mire, de acuerdo, va a los de más de 91 kilos. De acuerdo a eso, o sea, es como un peso pesado, ¿no? Pero este va hasta 90. Pero es que, ¿sabe qué? Es que me parece que esto es una cosa que tiene que ver también con las federaciones. Porque usted ha visto que el boxeo... Hay dos federaciones importantes. Exacto, eso voy. Usted ha visto que el boxeo se ha dividido en la CMB y la OMB. Siempre. Me parece que una de las dos... Hay una correspondencia en cuanto a categorías. Pero de usted una no y podría, otra. Para no adornarse tanto, preguntarle al adornarme. Man que dijo eso. Sí, pero mire... haciendo no, digo tiempo. Yo. Digo yo, ¿no? Claro, no, por supuesto. Pero digamos que la lógica indica... Entonces, que ese peso es el ideal, el peso pesado, o en este caso, el Bridger, la categoría Bridger que fue en la que peleó Rivas. Así de fácil fue. Pero qué bonita esa historia. Buen cuento, ¿no? Bueno, no, divino. Y es que lo que pasa es que yo sí he sido muy fanático del boxeo toda mi vida. Y sé que hace poco, pero se me olvidó, me lo mencionó un amigo mío que es juez de boxeo, no sé si se acuerda de Fernando Barbosa, es juez. Sí. Hay un colombiano, brother, que se ganó lo más importante para Colombia, era peso pesado. No sé qué pasó con él, eso fue hace como 2 años. Yo creo que sí. Ustedes no saben lo que tienen en su país, y le contesté, eso es verdad, nosotros solo conocemos a Armando Benedetti. Bueno, Emilio, sorpréndenos, hermano, por favor, es que estamos como con unas pesas en las piernas. Dale, ¿por qué, hombre? Bueno, listo. No, yo estoy tranquilo. Vamos entonces con el nuevo proyecto de Bird Bacharach que les había contado. Es un musical que se llama Some Lovers. No se ha estrenado todavía, pero pues ya sacó un disco de varios artistas cantando la música de este show que él compuso junto a Steven Sater, y una de las voces que participan aquí es Jennifer Holliday, que se hizo famosa por el musical Dreamgirls. Esta canción se llama así, Every Other Hour. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. El siguiente Momento 10 es presentado por Arroz Roa, un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. Una noticia que puede ser muy dramática, pero es que se murió, hombre, la voz de Eslovaquia. ¿Qué? Sí, y yo sé que usted sabe de eso, Nico. No me diga. ¿Y qué pasó? A ver, Jonathan, búscate una canción de Edita Gruberova. No, es que... ¿Adita Gruberova? Edita. Edita, en vez de Edit, Edita, ah, con Edita. De la INDEC. Claro, Indic. Edita, Edita. Gruberova. No me diga. Uy, pero una magnífica. Voz brillante, con una técnica perfecta. Sí. 50 años de carrera. Se convirtió en la exponente de la coloratura soprano de Eslovaquia. Murió en Zurich a los 74 años. Hombre, muy sorpresivo para todos. Se cayó, no, se cayó de una escalera y se toteó la cabeza. Ay, pero no, es que hay que tener mucho cuidado. No me diga. ¿Usted puede anotar ese nombre en su cultura musical? Edita Gruberova. Se llama Edita Gruberova. Espéreme. Con B larga la primera y la pequeña es la Va. Gruberova. A ver, Edita, sí, apuntémoslo porque eso es importante. Oiga, ahí. Precioso, hacía unas caras y unas voces. Y unos secos. Ah. Hombre, se murió la primera voz de Eslovaquia. Estoy vuelto pedazos, ¿oyó? No me diga eso. Si me podemos, le voy a poner una canción. ¿Usted recuerda sus momentos en Eslovaquia oyendo a Edita? Sí, por favor, me gustaría porque me trae lindos recuerdos la voz de Edita. ¿Y Bacho es el beso? Hágale. Claro. Sí, me acuerdo de esa sesión musical. No, está llorando, Nicolás está llorando. Nicolás está llorando. Sí, hace parte de una sencilla opereta que oí en Eslovaquia llamada La Caja de Bombones. Lindísima. Se murió, se cayó de una escalera y se pegó en la cabeza y eso salieron... Pues esas cosas no, raras. Pues, y, claro. Muy mal. Pero hay que decirlo bonito. Sí, claro. Pasen la tumba de Edita Gruberova. Linda voz. Me trae. ¿Quién tiene una nota 10 sobre 10, por favor, por cortesía de Roa? Me trae unos recuerdos muy lindos. Oiga, yo le puedo contar, hablando de momentos 10, es que Miguel Lozano nos oye. Y él, pues él fue compañero de Oscar Rivas, bueno, de todos los boxeadores, 20 años en el medio. Y entonces me dice, venga, Nicolás, que usted se está pegando una embolatada. Entonces yo le dije, bueno. No, es que Miguel, desde acláreme. El comienzo se enredó, hermano. Lo que pasa es que yo quise pasar un manto así encima, como la caja de bombones, como aquella ópera de Edita Gruberova. Pero, Miguel, pero usted se dio cuenta que estaba perdido en el mundo. Pero no tanto como hoy Edita Gruberova. Pero el caso es ay, que qué malo. Me dice Miguel venga, Lozano. Venga, Nico, deja hablar de las confederaciones, no sea mire, bruto. Mire, me dice, claro, exacto. Sí. Me dijo, venga para acá, mijo, venga, yo le cuento una vaina. Entonces me dice, vea, Rivas siempre fue semicompleto, es decir, hasta 100. Algunas veces peleó en completo, que es más de 100. De 93 a 100, estamos hablando de kilos, en boxeo es crucero, que es esa categoría que la brilla. O sea que usted le metió 3 kilos menos al señor Rivas. Pero son los, le quitó su peso. Pero son los 3 kilos de menos que le sentaban muy bien. Son de por ejemplo, le sentaban muy bien. Entonces, ¿cómo se llama el hombre que nos ayudó, hermano? Miguel Lozano, hombre, un abrazo. Bueno, grande. Miguel, hermano, muchas gracias. Sí, sí, pero sí. Es que Nicolás estaba hablando tanta de la que sabemos, Orlando. ¿Cómo es, ponerla? Como es usual. Ahora. No, es que Orly está con la primera voz de Eslovaquia. Déjela un segundito más. Es una belleza. Bueno, Edita Gruberova le anima la noche a tu amigo Miguel, ¿qué? Mándenle un abrazo ese a Miguel Lozano, hombre, que nos, Miguel Lozano, que nos ayudó, Nico, experto, 20 años. Deje de embrutecer a la gente. El que tenga algún problema conmigo, me traigo a Miguel Lozano. A ver cómo ladrón es. Emocional. A ver cómo son las roba vainas. Los sentimientos de los oyentes. Se empezó a inventar vainas de los consejos. De verdad, yo dije, va a pedir el favor al tipo de que se organice él solo. Claro, yo como lo voy a organizar a usted. Él me llamó a la esquina y me dijo, venga para acá y le voy. Venga, venga, y le quito el. Venga, le pongo grasa en el pómulo que está que se le totea. Que ¿sí lo están noqueando, sí. Venga, le cosa. Yo sabía que todo eran mentiras, pero ¿qué importa? Un crack, Miguel. Un Miguel, crack. Miguel. Sí, Miguel Lozano, un crack. Miguel, muchas gracias, pero es que este tipo iba por el mal camino. O sea, era un rebaño perdido, ya estamos claros. De 93 para arriba es pesado y de ahí para abajo es el otro. Muy bien, ¿no? Pues hasta cierto peso, ¿no? 90-93, es que no tengo ni idea. Sí. Y si pesa 60 es otra vaina, hermano. Claro. Bueno, ¿qué? Tranquilo, no sabe, hombre. Nada. Tranquilo. Miguel, gracias, hermano. Volviste a traer a una oveja perdida. Yeah. La realidad es que es muy mentiroso, María Julián, pero él es así, le gusta enredar y lo peor es que le creemos. Emilio, por favor, música, gracias. Listo, vamos a continuar esta canción que tiene la siguiente historia. El turno es para Incognito, tremenda banda inglesa de acid jazz, una de las más importantes desde hace 40 años. Y este es un nuevo sencillo que salió el viernes pasado. Esto es un estreno, se llama You Are In My System. Esta es una publicidad fuera de este planeta y la patrocina National Geographic y Lindblad Expeditions. La leo, dice: remota, salvaje, fría, fuera de los límites del planeta Tierra. Hay muchas razones para ir y yo miré las razones y dije, yo no tengo nada que hacer allá. El hielo, el frío, los pingüinos y el vasto horizonte. Yo no voy. ¿Usted qué piensa? Yo voy. Pues hombre, pero bueno, pero puede ser un buen lugar, ¿no? Y ahora es el momento. ¿Por qué? Porque puedes ir con lujos. Donde no hay huellas del hombre. Es la última galería de este planeta donde no hay pisadas de los seres humanos que acaban con todo. Y porque la pandemia nos enseñó que una bucket list, que es una lista de lo que tú quisieras hacer antes de morir, significa hacer la lista. Ese lugar por el cual están ofreciendo más de 100 expediciones de los 7 continentes a la Antártica, se llama. Y el barco llega y se mete en la nieve y eso se derrite y vuelve y cae el barco en el mar. ¡Qué jartera! No, pero yo salgo corriendo. No, es que yo veo una vaina blanca y a la media hora estoy diciendo, ¿y qué más hacemos por aquí? Y veo dos pingüinos y digo, ¿y qué hacemos con los pingüinos, María Juliana? Lindos. Pobrecitos. ¿Pero por qué pobrecitos? Ahora también dice que déjelos. Yo no he hecho nada. No, comentario. Por eso. Dos, hombre. Bueno, las tarifas son de $15,000 por persona. ¿Ya está menos linda la vaina? Pues sí, está menos un poquito atractiva. Costosa, sí. No, menos bonita, ¿verdad? Pero es un barco con radares y vainas. Yo no conozco a nadie que haya ido allá y no se pierda y no se muera. Pero parece que es muy elegante el aparato. Aquí lo veo. Con su suite. No, qué pereza. Yo prefiero darle la plata a Nico y me quedo. Estamos tranquilos aquí, ¿sí o está no? Está uno rico acá, ¿para qué sí? Está uno rico. María Juliana, momentos felices. Bueno, momentos felices los que están viviendo en Tokio, porque se levantaron hoy las restricciones que todavía tenían desde hace casi un año los establecimientos. Pero es que como no les ha pasado nada, es como bares, Australia, hay 4 casos. Pero imagínate, tenían restricciones todavía muchísimas los bares y los restaurantes. Pues ante la caída de las infecciones de COVID-19 ya se flexibilizaron, ni siquiera se quitaron del todo, se flexibilizaron estas medidas a partir de hoy, tanto en Tokio como en Osaka. Ya van a poder operar con normalidad los bares, los karaoke, los restaurantes. Obviamente van a mantener medidas preventivas como número máximo de 4 comensales por mesa y la instalación de mamparas protectoras. Bueno, no, es que Tokio yo creo que es el lugar donde mejor se come en el mundo. Qué delicia. Yo veo a Nico allá, ¡bah! Así sentado esperando a James en el Deportivo Tokio. Bueno, tranquilo. Hombre, del Deportivo Tokio, además. Déjelo, es un buen equipo. Es que usted como no cree, sino en el Cúcuta Deportivo. Deje, Deportivo, hombre. Cúcuta. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Y Antártica en inglés es Antártida en español? Sí. Listo. Tengo que ser honesto, franco, porque no puedo hacerle trampa a la mesa. ¿Le dio el mensaje a Orlando? Sí, claro. Y su concepto es bueno, ¿verdad? ¿Está aprobado o no? Pero Orlando, tú eres un tipo grande, le dije. Tú ya puedes tomar esas decisiones sin necesidad de un consueta. De consultarle, sí. Claro. Y yo te veo a ti entusiasmado, aparte. Yo lo vi entusiasmado, yo dije, bueno, pues, enhorabuena, Orlando. Yo trato, no garantizo. Bueno, gracias Nico, ya voy por él, ya voy por mi presa. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa, hermano? No, tos. ¿Los demás oyeron por lo menos? Tengo tos. Yo oí. Tengo tos. ¿Y las chicas? Yo tengo un poquito de tos. No sé si habrán oído, pero sí me consta que Nico y yo oímos. Tengo tos, ya eso sí. Bueno, les hablé de la Antártica, o Antártida. Es Antártica en inglés, pero en español Antártida. Es Antártida, sí. Bueno, hay los sitios exactos del mundo tienen 2 coordenadas, la latitud y la altitud. Una tiene que ver con el sur y el norte y la otra con el este o el oeste, de acuerdo a los datelines que son Greenwich y el deadline internacional que es para el otro lado. ¿Cuál es el punto exacto en latitud y altitud en grados y segundos de la Antártida? Fácil. No, ninguno posible. Amor, 40 no sé segundos. Ni cómo se pone. ¿Cómo? Amor. Grados y segundos. Grados, segundos, sur o norte, ¿no? Eso es una. Tanto sur o norte. Y tanto este o oeste. Voy a decir cualquier barbaridad. No, no. Acuérdate, otra vez música. Les voy a dar una sola pista. Ecuador está en la línea cero. En el paralelo cero. ¿No saben dónde es esa vaina? Pues sí, es muy berraco mío. Ah, Nico. ¿Echamos cháchara? Echamos cháchara. Echemos cháchara, Mejía. Ya no recibo más. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Vuelvo y le repito. Lo importante es conversar. Voy a volver a darles la oportunidad. Y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos. El paralelo es una vaina, que es el que sube hacia el norte o baja hacia el sur. En los originales de la FM. Y el meridiano es otra vaina que se mueve de este a oeste. Son dos medidas. Una es tanto sur y otra es tanto oeste. Dele otra vez, mijo. Son dos medidas que tienen que decir sur o norte, oeste. Ya, pero fresco. Es que nadie me contestó bien, entonces le doy la oportunidad a todos. Ahora no pongan los segundos. Yo con los grados tengo. Tranquilo. Música, mijo, música. Entonces hay que poner el paralelo tal, tanto y tanto norte o sur, y el meridiano tal, tanto de este o de oeste. No más, un número, un grados. Les voy a perdonar los segundos, que eso es más. Estoy más enredada. Pero son dos medidas, Laurita. ¡Música, maestros! ¡Uy, qué artera! No, yo sé que ustedes no son unos navegantes. Mucho menos. Es que cartógrafo, eso sí debo decir que no soy. Debo decirlo. Es lo único que usted no es. Yo ahí confieso. De pronto me descuido y me dice, ¿sabes qué? Confieso mi ignorancia, pero también mis ganas de aprender. Pero en eso se rebora prueba. Yo les pido que lo mande completo. Son dos medidas, hermano. Sí. A ver, Nicolás, 12.02 grados, 30 segundos, sur, perfecto, y 30 grados oeste, pero perfecto, o sea, ¿y qué me cayó mal? Las gotas en el ojo. Ah, es que esto es de antier, perdón. Bueno. Disculpa. A ver, voy a leer, ustedes corrían porque, a ver, Laura. Qué torto. Ni idea, sur. Listo. María Juliana, 12 grados 5 segundos norte. Era sur, obviamente. Pues, pero, claro, era sur, sí, me enredé. Es la Patagonia. Obvio, es abajo, claro. Pingüinos, arriba. Qué nunca torta, pingüinos, qué torta, Nico. Menos uno. Y 12 grados norte este. Nico, usted me puede ayudar ahí porque me pierdo. Norte, tranquilo. Este. Entonces era sur. No era fácil, este. No era fácil. ¿Usted ya leyó los suyos y ya le leí los suyos? Sí, suyo. Ya. Y Orlando, altitud 20, latitud 30. Pero Orlando, sur, norte, este, oeste. Pero contestaste. Vamos a ponerle un menos 2 a Laura Hoyos y los demás pasan limpios. En los originales. La acuérdense que el este comienza desde deadline. El deadline es en Nueva Zelanda. Hacia adelante, todo es este. Hacia atrás, todo es oeste. La respuesta correcta. Y acuérdense de otra cosa. El punto más arriba, o sea, cuando ustedes van a Kamchatka, en Rusia. Esa vaina está puro arriba, por allá 65. Cuando ustedes van a Islandia, creo que tocan los 70 grados norte. La Patagonia no es tan baja, no es tan, pero está a 63.51 grados sur. Y está a 59.27 grados al oeste del meridiano de Greenwich. ¿Cómo me vieron? Difícil. El único que tenía estudiando esto desde hace 10 minutos fue Orlando. Desafortunadamente, Orlando hace parte de el Indic. ¿Es Indic o Indic? No, Indic. Me gusta más. Si me tocó entrar a esas filas, señor presidente. Laura, la repaso, por favor. Antes de poner música. María Juliana tiene menos 47 puntos. Orlando tiene menos 12 puntos. Yo tengo menos 9 puntos y Nico menos 3 puntos. Vamos a despegar y con música, Emilio, por favor. A continuación, haré paso. Bueno, tengo este estreno que me gustó mucho. Este artista se llama Nick the Nightfly. Es italiano y hizo este proyecto donde hace en jazz y con una gran big band versiones de los clásicos de Sting y The Police. El disco se llama Swing with Sting y aquí está esta versión de Every Breath You Take. La FM es Los Secretos de Darcy Quinn. Hoy se empieza a discutir si la cadena perpetua, la experiencia de Juan Lozano, pasa por garantizar el menor riesgo posible. La información económica del profesor Fernando Quijano. La noticia económica tiene que ver con todos los ángulos de la noticia con William Calderón. Noticias importantes que se han desarrollado a lo largo de la FM es las investigaciones de Santiago Ángel. Pues está relacionada con la primera reunión. La FM es la información internacional con Azuri Chamá. Titulares a lo largo y ancho de la geografía mundial. Actualidad y entretenimiento con Uschi Levy. Muchas veces se ha grabado la canción, pero la versión más conocida. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega. De soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Hoy en Colombia, 1.536 nuevos casos de COVID-19, 41.165 pruebas realizadas y un total de 32 personas muertas, 31 de días anteriores por COVID-19. Hay 12.614 casos activos y 419 conglomerados en el país. Seguimos hablando de COVID, esta vez en el mundo, con la apertura del New York Times. Dice que las nuevas reglas de viajes en los Estados Unidos no van a permitir niños sin vacuna. Y a propósito de niños, noticias en Colombia, la vacunación anti-COVID en mayores de 12 años también se hará en los colegios. Los jóvenes de 12 a 24 años presentan las cifras más bajas de vacunación en la pandemia. En Colombia, más de 44 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Pablo Picasso, ¿verdad? Pintor español, él, uno de los pocos pintores que vivió multimillonario en vida. Pero porque está dudoso de mí. No. Y como les he contado siempre, él murió en el año 73, que se cumplen cuatro cosas en la historia: la muerte de él, de Pablo Casals, y de Pablo Neruda. A mí ninguno de los tres me gusta, pero yo paso limpio. Bueno, Picasso pues fue un hombre multimillonario y me da harter este cuento, pero lo tengo que echar porque es que me saca la piedra. Y Picasso fue el padrino de bautizo de Miguel Bosé. Bueno, qué harter. Sí. Déjelo. Deja a Miguel, por bueno, eso bueno. Así. Pasó otra cosa importantísima. En ese año, el Chateau Mouton Rothschild. ¿Dónde? Que en 1855 fue considerado un hotel de segunda clase, por cuenta de Jacques Chirac, y sus grandes influencias lo subieron a número uno. Desde esa época, en Bordeaux solo existen cinco vinos número uno. y ese fue el último que subió en 1973. Los vinos son el Chateau Lafite Mouton, el Chateau Latour Aubryon y Chateau... ¿Cuál es, hermano? Lafite Mouton Aubryon. Uy, me falta un... Margaux, ya, listo, Chateau Margaux, listo. Bueno, ya una vez que doy toda esta estupidez cultural, seguimos. En un día como hoy, Teresa Gutiérrez nació en 1928, la madre de Miguel Barón. Gran actriz. Los Cuervos. La Abuela. Sangre de Lobos. Claro. ¿Cómo no? Pecados Capital. No hizo muchas cosas. Estuvo en todo, es, Teresa. Es que muchas estuvo en cosas. Todo. Yo debió retirarse un poco. En cine, no había... televisión. Pues es que vuelvo y repito el cuento del toilet. Ahí uno abría y estaba Teresita. No. Bueno, en el 37 nació Roberto Meniscal, compositor brasileño, bueno, con su tema O Barquiño. En el año 1993 nació Vincent Price, actor estadounidense, falleció. Sí. Nació en el 11. Recordemos que él fue la voz de Thriller, la voz que habla en la mitad de la canción. Hmm. Qué vaina, hombre. Ay, yo creo que ahí se murió ahí por estar haciendo voces de... tan raras de Ultratumba. Sí, horrible. Ultratumba. Bueno. En un día como hoy, y Nico. Deja a Emilio, déjelo. A ver, ¿qué? Tranquilo. ¿Qué? Algo de Red Hot Chili Peppers, porque a mí esa vaina no me gusta. Le dije, escoja algo, pero yo sé que usted va a decir, ¡chimbo eso! A ver, ¿qué será? Pero déjelo, no, déjelo. No voy a decir nada. Déjelo. ¿Qué es? Déjelo. Y si algo, pues digo. Si no, me quedo callado. Lo va a decir. Si es que déjelo. Lo va a decir, punto. ¿Qué canción? ¿Por qué Red Hot Chili Peppers? Porque... Me sorprende, Nico. Chad Smith, yo. Puede ser que está, creo que cumpliendo años. Yeah. Está cumpliendo años, exacto. Gran baterista, Chad Smith. Pues sí, esta canción del 2006, Danica de Fuente. Nah, chimbo. Y en un día como hoy, creo que nació porque no se ha muerto Katy Perry. Emilio. Sí, un día como hoy nació ella, está cumpliendo 37 años. Uy, pasa el tiempo. Y vamos a recordar... uno de los éxitos más grandes de ella. Esta canción fue número uno, creo que en el mundo entero, en el 2013. Aquí está Roar. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Es que ha hablado mucho hoy, o sea, ha dado demasiadas notas, yo no tengo que aportar. Tengo una buena. A ver. Pero es que es fatal porque a mí no me gusta eso. Y es que Broadway se metió en el tema de la protesta racista. ¿Y qué pasó? Entonces, no. Dicen que Lion King, que tienen que cambiar a Rafiki como Mico, que hay que poner otro carácter. No. ¿Y no, eso sí ya. ¿Pero por qué? No entiendo. ¿Cómo? El Book of Mormon, que es una obra de teatro que sí. Le recomiendo a todo el mundo que vea. Que se ganó varios Tonys en su momento. No, de es hecho. Que es un espectáculo, pero es de blanco. Son unos tipos que van a evangelizar a una tribu morena. No, ellos quieren que los misioneros sean negros. Así. Ay, Dios. Dígame, Nico, ¿qué hacemos? No, es que yo ya no sé para dónde agarrar. Es que ya, no hay nada que ya hacer, estamos, o sea, en un punto... ¿Cómo usted va a evangelizar una villa de Uganda, un pueblo en Uganda? Exacto. Si usted es moreno, pues eso es mentir. Eso es un mormón. Son blancos. Yo no sé. Todo muy difícil. Es mentir. Cansancio. Es que eso es mentir. Es ajustar la historia a unos estándares que no la tuvo. Eso está mal. No, perdón. Pero ¿cómo que está mal? Rafiki siempre fue Mico en la película. O sea, ¿ahora qué quieren Mico? Que sea? No entiendo. No sé, pero les parece que es un... Además, porque está mal que sea Mico. Es que no es Mico, es Mandril. Es Mandril. Dicen, Mandril. Es que ¿por qué tienen que poner a un moreno de Mandril? Pues, hermano, entonces pongámoslo... ¿De qué? ¿De Idi Amin Dada? ¿Les parece bien? Una historia que además ocurre en África. Es que yo no sé. Es que yo ya... Ustedes me avisan para dónde yo cojo. Yo he tratado de ser inclusivo, pero... Ya Broadway dijo, o cambian esos personajes de Book of Mormon o cerramos la obra. Nico, su opinión. No, pues bueno, está, ¿qué tiempos, no? ¿Qué tiempos? Sí, se les fue la mano, pero pena. Hace rato. ¿Tú qué opinas, Laura? ¿O tú quieres que cambiemos al mandril del Rey León y ponemos a un caballero ario? Sí. No, la verdad es que un tipo como Goebbels. Todo es muy agotador en estos tiempos. La verdad es que no sé. Yo no puedo hacer nada. La otra vez le dije a una niña, usted es muy bonita. Le dije, pero no me va a demandar por esa vaina así, por favor. Sí, hoy en día hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. ¿A quién se lo dice? Usted tiene la cara muy bonita, tiene muy bonitos ojos. ¿Eso qué tipo de ofensa es, Nicolás? Es que yo no sé. Es que hoy en día no se puede dar ni un piropo. No. ¡Nico! No, yo sé, es que todo es muy complicado. Los tiempos han cambiado mucho. Es imposible, es imposible. Bueno, si alguien tiene una mejor nota, que la eche, hermano. A ver, yo tengo una. El mandril tiene que ser Goebbels o Göring. Una vaina así, blanca. ¿Qué? Perdón, no. Ah, no, es que el mandril tiene que ser, es un ser humano y no un mandril. ¡Ah! ¡Culenga! Es humano. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues aquí todos, y de hecho ya hemos hablado muchas veces de esta plataforma Pornhub, ¿no? No, pero sí, yo no. Claro, una plataforma de pornografía. ¿Qué es ¿Cómo? Pornhub, no, ni idea. Pornhub, una plataforma, quizás la plataforma más exitosa de pornografía en el mundo. ¿Qué? ¿Pero es muy pornográfica o es la más porno? Pues, te voy a decir, la verdad, honestamente, yo nunca he ingresado a la plataforma. No sé qué tan fuertes los verdes, sean los videos. No, tranquilo que está patrocinado. Pero el fe. No, pero es que ya fue la que votó. Siempre habrá lugar para negros. Pero no voy a hablar de eso, déjame mestizos. Terminar. Uy, todos los colores tienen pasaporte te abierto en este lugar. Hasta qué color verdura, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Tú has ingresado a Pornhub, Nico? No tengo. Entonces, más verde tú que no sabes qué es. No tengo computador. Yo no tengo internet. Muy verdes. Y aquí están, y aquí no puedo. Ah, no, aquí no, pero en tu casa. No tengo computador. El una celular. Sección dedicada a María Juliana Correa. No, el mensaje de texto. Podemos ver. Una consentida colgada del cielo. Importante verdor. Eso, es que esa palabra. Pues claramente uno dice Pornhub y piensa que todo su contenido es sexual. Pues no. Es obviamente... No digas que tienen pinturas de niños de 4 años haciendo su primera obra de arte. Mira no sabía, esto, dile hay que un hombre... Cantantes del Tirol. Hay un hombre... Pues es que no restringe. Cada usuario sube el contenido que quiera. Es lógico que lo lógico sería que subiera contenido sexual, pero pues no necesariamente. Hay un taiwanés de 34 años que se llama Chang Su y creó un perfil en esta plataforma para compartir sus videos enseñando cálculo. Él sale en Pornhub parado en una pizarra verde. ¿Es el fracaso del sí? Pues mira que no. Él tiene ya su cuenta verificada en Pornhub. Tiene una audiencia de más de 5,000 seguidores y un total de 1,6 millones de vistas en sus publicaciones enseñando cálculo en Pornhub. ¿Pero integrales o...? De todo. Sí, él derivadas muchas, ¿no? Derivadas muchas, sí. Mira lo que es... Usar otras plataformas. ¿Le va bien? Mi amor, yo creo que tú y yo tenemos que hablar seriamente. ¿De ¿viste? Qué? No, de la vida, Nico. Sí, exacto, de derivadas, de esas Hablemos. Cosas. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Último repaso de hoy. Antes de que Nicolás me atienda, con mucho honor, ¿no? A don Santiago Ángel. Acuérdese que no puede tener un error. No, ¿sabe? Pero no creo. No lo deje. No creo que esté fallando. Corríjalo. Santiago, no creo. Bueno, ahora de paso hoy es muy importante para mí, porque yo he sido un ávido lector del New York Times. Y el book review del New York Times para mí es la crítica más importante de libros del mundo. Cuando uno sale en los 10 primeros lugares del New York Times, eso significa que su libro, que no es su caso, Nico. Yo sé que usted ha sacado como... Pero y sí. Y el de Ricardo Silva Romero. Nos falta, nos tampoco falta. Tampoco es el caso de él. Ellos exacto. Hacen muchos libros, pero con menudas ventas. Sí, tenemos otras prioridades. Lo de ustedes es la cultura, la inteligencia. No, lo nuestro es convertirnos en objetos de culto. No, el más no lo voy a corregir porque me parece que está genial, pero debería sacarle la patada. Sí, déjame así. Esta semana, el book review del New York Times cumplió años. ¿Cuántos años cumplió desde su primera edición? Fácil. Uy, 20 segundos. Eso sí no les puedo dar más. Esa es la fuente más interesante del libro. Yo quiero ver algún día a Nicolás Samper ahí. Nicolás Samper, Maradona, Astro y Diablo. ¡Buah! Quería ver, porque es que ya Laura no me quiere contestar nada. Laurita, contesta. Ya, ahí te contesté. Allá contestó. Laura, 50 años. María Julia, 80. Orlando Rivera, 90. Y Nicolás Samper, 90. Pues hombre, menos uno para Laura Hoyos. Yo no pasa nada. 50 tiene el espacio, mi amor. Lumumba. Hombre, Juan Lumumba. ¿Ese no era Yamitze? Sí, claro, claro. Se llamaba Juan Lumumba inicialmente. Se llamó Juan Sin Miedo. Deje de dar tantos datos, qué tipo tan cansón. Deje. Deja a la gente tranquila. Pero hombre, entonces, ¿para qué pregunta? Por bruto. Ah, eso sí. Pues le dije que yo usted hago parte hace parte INDIC, del INDIC. Eso no es Instituto problema. Instituto Nacional de Imbéciles Colombia. Es buena esa fundación. Años. Sería una buena sección. 125 años. Bueno, es que son periódicos serios, mijo. Qué pero bárbaro. Estoy leyendo otro que nunca había tenido y me parece todavía más fuerte que este. Me parece buenísimo y es súper variado. Es el Washington Post. Estoy viendo a Rafiki. ¿A Rafiki? Sigue siendo un mandril. Déjelo, déjelo. No, yo lo dejo, pero es un mandril, es un mico, pero es moreno. Entonces eso es un problema, hermano. A ver, Santiago, ¿qué hubo? Hola, Jaime, ¿cómo van? ¿Qué tal todo? Te dejo a Nicolás. Uy, me imagínese. ¿Qué más, don Santiago? ¿Cómo va, Nico? ¿Todo bien? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va? Bien, no entiendo por qué Jaime se está dando tan duro hoy, pero bueno. No, exacto. Vainas de los lunes, pero bueno. El INDIC, ¿no? El INDIC. Sí. INDIC, así. INDIC. Ah, bueno. Yo creo exacto. Que todos hacemos parte en realidad del pues INDIC a veces. Aquí estamos haciendo membresías. Pues los, ah, no, de usted no me cabe duda. Lo esperamos. Bueno, Santiago, ¿qué más? ¿Cómo va? Bien, todo en orden. Bueno, les cuente cuento a ver qué van a tener para mañana en el noticiero. Noticias. Pero mire, antes sí hay un importador de Tesla en Colombia, ¿saben? Oiga, pero la marca no tiene vitrina. Mire, sí es que cierto. Alguien me escribió eso en Twitter, que venden unos carros, no sé, o los importan, en fin. Me dijeron que es como en la 127, 128 con séptima, algo así. Un oyente me envió la información. Sí, es una empresa que vende carros y los importa. Exacto. Y pues decidió importar algunos Tesla y tiene como 6 u 8 al año disponibles, pero no es la marca Tesla en Colombia. Ahora, yo nunca he visto en la calle, le digo. Yo sí, ¿sabe? ¿Verdad? Un par de veces. Sí, sí, sí. Tengo que trastearme entonces, me en parece. Bogotá. Tengo que irme a vivir a lugares un poco más educados. Mucho más bueno, amables. Bueno. Mire, le cuento. Noticias para mañana. Evidentemente vamos a seguir hablando. Tiene que hablar de lo de Benedetti. También de Benedetti. Pero ¿qué pasó con ahí? Lo de Otoniel. Ah, bueno, Otoniel. Venga, sigamos en primero orden. Tienes razón. Con lo de Otoniel hay un problema ahora en esa región del Urabá antioqueño y es que pues el Clan del Golfo al parecer estaría pensando en algunas retaliaciones, atentados, paro armado en algunas regiones del Urabá antioqueño, del Nido de Paramillo, donde pues quienes mandan claro. Son los narcos y Otoniel. El Clan del Golfo ya ha hecho unas amenazas puntuales de atentados contra la fuerza pública por la captura de Otoniel y de paro armado a la población. Entonces vamos a estar pendientes de lo que pase ahí. Hay una pregunta, Santiago. Señor. ¿Pero ahí hay algún tipo de nuevo mando? Por, claro. Por llamarlo de alguna manera, pero hay alguien identificado, lo digo por absoluto desconocimiento. Es que sí, señor. ¿Quién Chiquito es? Malo. Ah, joder. No, pero tiró un alias mucho más sólido, ¿no? Sí, Otoniel era como aburrido. Otoniel, Chiquito Malo, pues, va con toda. Chiquito Malo, le digo, es como en Ciudad de Dios, sé pequeño. Es una cosa así. Era muy malo. Uy, sé pequeño, era más malo, era horrible. Entonces, Chiquito Malo queda al mando del Clan del Golfo, digamos. Chiquito Malo es el sucesor en esa línea de poder. Sí. Y pues, el Clan del Golfo es una estructura importante con cerca de unos 3.000 hombres. Pero no son los mismos narcos de la década del 80 y del 90, ¿no? No sí. tienen ese mismo poder. Ni tanta visibilidad como en esa época, exacto. ¿no? O así digamos, es. Tanta ostentación, mejor dicho. Sí, y no tienen la posibilidad de atentar en ese nivel, de hacer atentados terroristas. Digamos que ya eso ya no. Pero bueno, Benedetti. Sí, vamos a hablar de Benedetti. ¿Qué pasó? Pues la Corte Suprema lo está investigando, Nico, desde hace ya varios meses, la magistrada Cristina Lombana, por un presunto incremento en su patrimonio no justificado. Hay pues todos unos bienes del senador Benedetti que van a empezar el proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía. El senador, de hecho, ya fue a indagatoria en la Corte y está próximo a resolverse su situación jurídica, es decir, si la Corte define que hay una medida de aseguramiento y tiene que irse a la cárcel o a casa por cárcel o no, y lo deja en libertad mientras se define si hay juicio o no. Pero, en todo caso, un apartamento en Bogotá y otros bienes inmuebles del senador Benedetti pasan a extinción de dominio porque no se sabe con total claridad cuál es el origen de esos recursos con los que fueron adquiridos. O sea, hasta que se aclare o ya no hay posibilidad de reversa. Pues es que ya fue a indagatoria. Sí. Y cuando usted va a indagatoria a la corte, ya después de eso la corte tiene que tomar una decisión. Y esa decisión está muy cerca y le cuento como dato que no es positiva para el senador Benedetti. Ah, hijo de madre. Bueno, dato importante ese que mañana van ustedes a tratar. Bueno, ¿y la ñapa, Santiago? Y la ñapa es lo que está pasando con Facebook. Ustedes ya lo habían hablado. Otra vez Facebook en problemas. Los Facebook Papers pues tienen a la prensa internacional hablando de nuevo. Unas nuevas revelaciones de la garganta profunda de la testigo más importante de la investigación. Y eso con todo el tema de la apuesta del expresidente Trump con su red social. Vamos a estar hablando de Facebook también mañana. Bueno, estaremos entonces muy pendientes. Santiago, mil gracias. Estaremos pendientes de la emisión, como siempre, como todos los días, del noticiero de la FM, en cabeza de Luis Carlos Vélez y todo su equipo, desde las 4 de la mañana. Santiago, vaya a dormir, hombre, que yo siempre pienso usted, y es como tomar... Está trasnochado ya. Hierbabuena, yo no sé, alguna cosa así como para dormir. Sí, los brownies o alguna vaina, sí. Bueno, ¿cómo? Chao, les vaya bien. Feliz noche. Bueno, vaya y duerma. Emilio, vamos con música. Vamos con... esta mujer que me fascina, simplemente me enloquece, me parece divina. Y ni hablar de lo talentosa, Her, una artista tremenda. Y esta canción que sé que a ustedes nos encanta. Me parece un hit. De su disco Back of My Mind, que, bueno, esta mujer es el furor hoy en día. Canción. Esto se llama Bloody Waters. Infiel, quien traiciona un gran amor es un infiel. En los originales, Los Infieles. Esta sección es dedicada a todos aquellos personajes que se portan muy mal para pasarla muy bien. Gente llena de nudos, los que hacen con las sábanas para volarse por la ventana y no ser pillados. Pero Manuel Alejandro, ¿por qué me engañaste? Si yo te quise como a nadie, pero tú me quisiste como a todas. Mi amada Cristal, lo importante es que... tú eres la genuina, la original, mi amor. Las demás son solo franquicias. Perdona. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás sea la última vez que nos vemos. Así que tratemos de estar bien, por favor. Me quiero llevar como recuerdo. Cachón. Ay, hombre. Esto dice así. A ver. Te di todo y tenés todo. Ojalá puedas ser feliz, porque eso me haría feliz a mí. Y ahí me di cuenta de algo, que teniendo todo, no tengo nada si no estoy con él. Ah. Bueno, vamos a poner la sección, por favor. Sí, sí, sí, sí, sí, porque ya sé que para dónde va el agua al molino. Sí. En los originales, los infieles. Esta sección es dedicada a todos aquellos personajes que se portan muy mal para pasarla muy bien. Gente llena de nudos, los que hacen con las sábanas para volarse por la ventana y no ser pillados. Pero Manuel Alejandro, ¿por qué me engañaste? Si yo te quise como a nadie, pero tú me quisiste como a todas. Mi amada Cristal, lo importante es que tú eres la genuina, la original, mi amor. Las demás son solo franquicias. Perdona. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás sea la última vez que nos vemos. Así que tratemos de estar bien, por favor. Pues esta frase, te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí. Y la frase siguiente, teniendo todo no tengo nada si no estoy con él, ah, es de Wanda Nara. Sí, señor. Wanda Nara, que hace un par de días se divorció de Mauro Icardi. ¿Pero se divorciaron o se separaron? No, se divorciaron. ¿Firmaron papeles? Claro, es que el asunto... Vamos a echar un poquito... Rebobinemos, sí, cuenta bien el cuento. ¿Cómo comienza toda esta historia? Porque Mauro Icardi se convierte en un hombre como... muy identificado con esta sección. Él, cuando jugaba, es un futbolista, Mauro Icardi, hoy juega para... Gracias, para estaba el, muy perdido. Para el PSG, sí, claro. Exacto, pues cuenta, que hay que poner un contexto. Mauro Icardi era futbolista y compartía plantel en el Sampdoria, que es un club italiano, con otro futbolista argentino, uh-huh, llamado Maxi López. Okay. Maxi López, en ese tiempo, cuando jugaba en Sampdoria y era compañero de Icardi, estaba casado con Wanda Nara. Ok. De un momento para otro, Wanda Nara y Maxi López se separan. Uh-huh. Acto siguiente, Mauro Icardi y Wanda Nara están juntos. Es decir, muchos dicen, Mauro Icardi le sonsacó a la mujer a Maxi López. Sí. Tanto que ha sido un evento que ha trascendido futbolísticamente hablando. En esas famosas filas en donde los jugadores se saludan antes de un partido, ha ocurrido mil veces que se han vuelto a enfrentar Icardi con la camiseta del Inter, López con la del Torino, en fin, y no se saludan. De hecho, hay una unión, o sea, la unión de Maxi López y de Wanda Nara, quedaron dos hijos. Y esos hijos hoy los cría Mauro Icardi. Ah. O sea, todo es... Se pudrió absolutamente todo hace rato ya. Pero la semana que... Hace 10 días, creo, ocurrió algo increíble. Se empezaron a revelar una cantidad de audios y cartas y asuntos. Y pantallazos de conversaciones de Instagram. De Instagram, en donde Mauro Icardi hablaba muy sostenido y cosas un poquito polémicas con la China Suárez. Sí. ¿Quién es la China Suárez? Una modelo que... Mejor dicho. Te digo, punto nieve. Entonces, Wanda Nara, la esposa de Mauro Icardi, al ver el asunto dijo, no, pues yo no quiero estar más con este hombre. Pero la conversación no era tan concluyente, ¿no? No. No era tan concluyente. No era, estaban como coqueteando. Incluso sale un pedazo... en el que pareciera que Mauro Icardi como que medio le está... Como que le saca un poquito el cuerpo. Sacando el cuerpo, sí. Sí, porque ella le dice como un día tenemos que irnos a tomarnos un trago usted y yo. Y él dice que ya se aburrió de rumbear. Sí, que él ya está en otra vaina y tal. Pero entonces la mujer de Mauro Icardi, Wanda Nara, dijo, no, esto es el colmo, a mí me parece el colmo esta vaina. Y usted es un coqueto, pero nada. Y se separaron. Ah. Tanto que firmaron papeles de divorcio. Yo no sabía que habían firmado papeles de divorcio. Ahí va el cuento. Porque, ¿qué dijo Wanda Nara? Ella le pidió el divorcio a Mauro Icardi. Y dice ella, cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En 2 días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo. Pero hoy... después de que ya se hizo esa reunión con el abogado para llegar a un acuerdo de ambas partes, dice Wanda Nara: estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Bueno. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años. Pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. ¡Ay, qué romántico! ¡Te amo, Mauro Icardi! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Volvieron. ¿Y entonces qué, se van a volver a casar? No, pues volvieron. No sé ahora cómo van a hacer. Yo creo que le va a servir a Icardi para firmarse unas capitulaciones ahí, porque con Wanda Nara no me parece tan, tan sencilla la convivencia. Pero espérate. Pero si se divorciaron, hubo ahí partida cobijas. O sea, hubo división de activos. Con un abogado, tú y yo, bueno, mire, María Juliana tiene esto, yo tengo esto, la lavadora es mía, tin, tin, tin. Listo, dividieron todo. Ojo. Esta gente es gente, pues Mauro Icardi es un tipo que tiene mucho billete, claro, tiene bastante plata. Pero llegaron al acuerdo con los abogados y listo. Pero ahora sale Wanda Nara que no, que es que el amor sobrevivirá frente a todas las cosas. Una cosa muy extraña. Ay, yo no entiendo nada, Nico. Sí, no, yo tampoco. De pronto, que mucha gente lo que dice, porque la China Suárez, cuando le hicieron como todo el reclamo de oye, ¿usted por qué él estaba ahí echando los perros y que le dijeron? No, cálmese, pues, señora. Y no me vengan a meter en esos cuentos tan idiotas, no sé qué, y los fue sacando como a sombrero, como diciendo, no se equivoquen, que eso no fue así. Entonces no sé si de pronto lo que quiere Wanda Nara es alguna clase como de, ¿qué será? De reconocimiento. Pero entonces o de visibilidad. La sección va para ella y para él, porque con el antecedente del ex marido de Wanda. Exactamente. Ahí es por donde ahí fue la cosa también, por ese mismo lado. Sí, porque Mauro Icardi, de hecho, también le puso los cachos, obviamente. Y de hecho ha jugado pues con el PSG, lo han convocado, ha estado como en ese asunto, pero pues nada. Eso es lo que ocurrió. Bueno, nuestro tema del día de hoy es ¿qué es lo peor de ser usted, señor? Ay, Jonah, por favor, perdón. Buscar la casa que quieres, conocer el precio, comparar, pedir cita, visitar, decidir financiar. Con Tu360 Inmobiliario te acompañamos en todo el camino hasta encontrar tu casa nueva. Tu360 Inmobiliario, desde que la quieres hasta que la tienes. Conoce más en bancolombia.com/tu360. Ahora preocúpate solo de no perder las llaves. Financiación sujeta a estudio de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Les decía que el tema del día, ¿qué es lo peor de ser usted? Y ya tenemos un ganador, que fue John J. González Guarín, que dijo: ¿dónde me inscribo al INDIC? Ahora, lo peor de mí es que soy de un verdor importante. Yo creo que le gano a la paisita retrechera colgada difícil, del cielo. ¡Ah! Abrazos. Bueno, ese es el ganador del día de hoy del tema ¿qué es lo peor de ser usted? María Juliana Correa, que te vaya muy bien. Ay, Nico, a ti también, me alegra verte de nuevo. A mí también, me da mucha alegría, gracias por ser tan detallista con nosotros. Con mucho amor. Te amo. Te amo. Laura Hoyos, que te vaya muy bien. Nico, que estés muy bien. Muchas gracias también a Orlando Rivera, Jonathan Saavedra y Emilio. Pues antes del sabor de la noche nos vamos con algo de música de los originales, pero quédense aquí, por supuesto, en la FM. Los espero en el sabor de la noche, mientras tanto vamos a terminar hoy con un estreno que es del nuevo álbum de colaboraciones de Elton John, The Lockdown Sessions, que salió el viernes, con la participación especial de S.G. Lewis. Aquí está Orbit.